que una persona mayor de 60 años puede hacer, sí, puede llegar a hacer cuando se queda sin agua, sí, y por ende sin poder cagar, básicamente. Ir al baño, me voy a decir yo, momento escatológico, llevo lo opuesto, está claro. Una persona de 60 años ya acumuló suficientes cosas en la vida como para bancarse un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de desaciertos, de frustraciones que a los 60 años uno acumula como un banco acumula plata. Sí, de dolores, de todo. Pero eso no importa, siempre y cuando uno pueda sacarse de encima, puede ir de vientre, como diría mi abuela, ¿no? Claro. Y eso es interesante, porque es una contradicción entre llevarlo puesto y a la mierda con todo. Que tienen un punto en común. Fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Aquí en Lleva lo Puesto, aparentemente lejos del peligro radioactivos. Pasaron 6 minutos de las 8 de la mañana en un martes 15 de marzo. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien. Peligro radioactivo. Recomiendo un cuentito de los 80, se llama Bruce en la casetera. Un cuento sobre radiación nuclear en Bahía Blanca. Nada, para tirarlo. Y otra cosa, Lleva lo Puesto va a ser una excusa para llegar al cuarto tema musical de hoy, que es una sorpresa y a mí personalmente es ese placer culposo que uno tiene. Muy bien, entonces acá los esperamos durante toda esta hora que comienza así, en un día medio nublado, con 17 grados de temperatura, humedad del 74% y una máxima todavía fresca de 25 grados. Títulos en Lleva lo Puesto. Ratificaron la orden de desalojo de la toma en Bajo Flores. El juez Luis Armela volvió a ordenar el desalojo de las viviendas ocupadas en el predio que está ubicado en el Bajo Flores en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el fallo se establece que el procedimiento de desalojo lo tiene que realizar de forma conjunta los ejecutivos de la Nación y la ciudad. Randazzo aseguró que hay grupos que quieren boicotear al gobierno. El ministro del Interior afirmó que hay grupos económicos que fueron afectados en sus intereses en los últimos años y que quieren boicotear al gobierno nacional. No hay ninguna duda, aseguró el funcionario, que fue consultado al respecto luego de las declaraciones del diputado Edgardo De Petri el viernes en Huracán. Escuchamos parte de las declaraciones del ministro del Interior, Randazzo. El proceso que vive la Argentina en materia de discusión fundamentalmente de intereses, iniciado a partir del año 2003, no son pocos los que en realidad han visto perder parte de sus beneficios. Y esto explica la naturaleza del conflicto que vive la Argentina en decisiones que se han tomado en los últimos años. Bueno, todas estas cosas, sin lugar a dudas, que traen una tensión con grupos que están interesados y que defienden otros intereses muy diferentes a los que defendemos nosotros. Polémicas declaraciones de la nueva gobernadora de Catamarca. La kirchnerista Lucía Corpacci, que el domingo se impuso en los primeros comicios del año, aseguró que el asesinato de María Soledad no fue como lo mostraron los medios y que se siente muy orgullosa de ser Saadi. Corpacci es prima de Ramón Saadi, cuyo gobierno fue intervenido en 1991 por el involucramiento de familiares y funcionarios en el asesinato de la joven catamarqueña. Escuchamos entonces a la nueva gobernadora de Catamarca. El Frente Cívico se encaramó en la muerte desgraciada de una chica. Yo conozco a la familia, Y la verdad que mediáticamente se manejó de una manera que los que vivimos en Catamarca y los que poco a poco vamos viendo cómo fueron las cosas, sabemos que no fue como la estrella. Lamentable lo de Gorbachev. Se calentó la interna del PRO. La diputada Gabriela Michetti puso ayer a disposición de Mauricio Macri la renuncia a su candidatura a jefa de gobierno por considerar que la interna que sostiene con Rodríguez Larreta no le hace bien al PRO. El problema se suscitó mientras se celebraba una reunión de gabinete en la que tuvo que intervenir el jefe de gobierno para que se calmaran los ánimos. Hay 45 funcionarios judiciales imputados por su rol en la dictadura. Son ex jueces, fiscales, defensores oficiales o funcionarios del Poder Judicial que están imputados en expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, hay una sola condena a 21 años de prisión al ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa, y la destitución de Luis Miret, ocurrida la semana pasada. Encontraron nuevos casos de trabajadores esclavizados. La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó 10 operativos de control de empleo registrado en lo que se detectó un centenar de trabajadores esclavizados. Los operativos fueron llevados a cabo en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y en ellos se encontró que los trabajadores cumplían sus tareas en condiciones precarias, con extensas jornadas y en algunos casos eran ayudados por menores de edad. Nuevo incendio en una central nuclear en Japón. El sistema de refrigeración de los reactores 5 y 6 de la planta de Fukushima no funciona adecuadamente, mientras que los reactores 1 a 4 aún siguen averiados. Por otra parte, la radiación nuclear llegó a Tokio, aunque el gobierno insiste en que no afecta a la salud porque es demasiado débil. La salud. Oscila. Las fuerzas de Gaddafi avanzan hacia el bastión opositor. Las tropas que responden al líder libio se encuentran en pleno avance hacia la ciudad de Bengasi, el principal centro de operaciones de la rebelión y residencia del gobierno provisional, denominado Consejo Nacional. Desde el jueves pasado, las fuerzas de la oposición perdieron cerca de 120 kilómetros de territorios que habían sido conquistados desde el estallido del conflicto. ...4864-0489... es uno de los teléfonos de la radio. Es un teléfono que antes era de la familia Sadi y piensa que lo de María Soledad es una muerte desgraciada, y 4866-1095... le da entre una especie de mezcla de vergüencita y calor lo que están diciendo ahí en Catamarca. Era presidente de La Rúa en esa época, donde salió este disco Cuentos Decapitados del 2000, es de Café Comachu, y estamos escuchando Es Obvio. Se agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Consciente en una disco, DJ de turno, no pongas fija. Aquí se brinda en poste un futuro. soy, y aunque Satán lo soy, estoy haciendo méritos para graduarme. Que si quiero voy, decime dónde estoy, me quiero enamorar crudo y cocinarme. Y que si quiero voy, decime dónde estoy, me quiero enamorar crudo y cocinarme. De coyuntura por Pablo Anta, politólogo. Seguimos en Llevar lo Puesto, 8 y cuarto de la mañana, y como todos los martes, pero en este caso un poco más temprano, llegó Pablo Anta, nuestro politólogo. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo anda, Caro, Fe? ¿Madrugando? Bien. Madrugando un poco. ¿Cuál es el dato de la semana, el dato político de la semana? Sí. El triunfo del Frente para la Victoria en Catamarca, miren ustedes. Un triunfo que cambia el signo político de una provincia después de 20 años... por primera vez en 60 años, sin necesidad de una intervención desde el poder central, que termina con dos gobiernos de Brizuela del Moral y con 20 años de gobiernos radicales. Brizuela del Moral, que había reformado la Constitución para intentar ser reelecto. Sí. Una candidata, Lucía Corpacci, la candidata ganadora del Frente para la Victoria, que es senadora, que fue lanzada a su candidatura en diciembre, digamos, pocos meses atrás por el gobierno. Sí. Se construyó una candidata en poco tiempo. Corpacci había sido vicegobernadora de Brizuela del Moral. Ella era parte del acuerdo de la Concertación Plural que tenía, era fuerza de gobierno en Catamarca. Luego, con la ruptura con el cobismo, Brizuela del Moral también se apartó de las filas del gobierno. Lucía Corpacci se alejó del gobierno, hizo de Cobos en Catamarca, y en poco tiempo se construyó una candidata al galope de la fuerza y la intención de voto de la presidenta de la República. Fue Cristina, acortó la brecha, que era de 12, 15 puntos, la acortó a 2. Hasta último momento se hablaba de un empate técnico y terminó un resultado sorpresivo, ganando Lucía Corpacci por 3 puntos. En una provincia como Catamarca, que es una provincia con innumerables situaciones por trabajar. Vos sabés que San Francisco del Valle, la capital... Sí. Está considerada por la Organización de Naciones Unidas como de las 10 ciudades más desiguales de América Latina. Es un lugar donde hay una gran concentración de pobreza en toda la provincia. Sí. Y además con otra característica adicional que es propia de esta década, digamos, que es la proliferación de emprendimientos mineros que han dejado un saldo de una enorme contaminación y una importante resistencia social. ¿Cuál es el dato de la elección? No es el triunfo de Lucía Corpacci. El dato de la elección que nosotros vamos a tratar de analizar acá en Llevar lo Puesto es el triunfo en Andalgalá de un candidato de Proyecto Sur, del candidato Alejandro Páez. Uh-huh. Ustedes saben que Andalgalá fue centro de tanto del enclave minero como de la resistencia. Es el lugar donde está la lumbrera, la famosa mina que es muy reconocida, por ejemplo, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, porque aporta fondos en concepto de asesoramiento técnico a la UBA. La UBA compró el Cine Cosmos con dinero de la lumbrera. Y así distintas universidades nacionales. La ciudad de la lumbrera fue también la que frenó el emprendimiento Agua Rica. El año pasado una gran movilización frenó ese emprendimiento porque ya no se come en el verso de los beneficios de la minería a cielo abierto. Producto de esa resistencia, ganó un candidato que ha sido un abanderado de la lucha contra esta minera. Ustedes saben que si hay algo que caracteriza a Pino Solanes, a Proyecto Sur, es el repudio, la denuncia, el rechazo a estos emprendimientos. Bueno, es una noticia destacada que por primera vez Proyecto Sur gana un municipio. Algo, digamos, difícil para la fuerza de izquierda, que es totalmente atípico, casi diría que no hay antecedentes. Sí. Sobre todo porque la lista que ha ganado en Andalgalá es de el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST Proyecto Sur. Algo que es realmente novedoso en la historia política argentina. Pablo, ¿se puede pensar más como de Proyecto Sur que como un frente antiminero? Digo, porque inclusive el candidato que gana Páez no es un tipo que viene ni de Proyecto Sur ni del MST, ¿no? Bueno, eso estamos tratando de hablar con él y tratar de comunicarnos, y se nos ha hecho muy difícil, y también lo queríamos hablar con él. Lo que yo he podido averiguar es que este hombre Páez, sí, es de la corriente progresista radical, sí, que ganó la interna pero no le reconocieron el resultado, era concejal en Catamarca y fue un abanderado de la lucha antiminera. Y que producto de esa discusión interna del partido se alejó y se unió a Proyecto Sur. O sea, aparentemente sería lo haría producto de su lucha antiminera, digamos, ¿no? Claro, las contradicciones de su lucha le llevaron a salir despedido del radicalismo. Exactamente, digamos, ¿no? Ahora, sí. No, estamos en comunicación con Gloria Peña, que es una concejal electa en la ciudad de Andalgalá, para hablar sobre las últimas elecciones. Gloria, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo Buen están? Buen día, Gloria, gracias por atendernos. No, por favor. Gloria, ¿cómo te va? Pablo Anta te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Bueno, estábamos acá, digamos, hablando de lo que era para nosotros la noticia la noticia política de la semana. No solo la noticia que destacaron los grandes medios, que es el triunfo de Lucía Corpacci, sino para nosotros el dato de color que hace el triunfo de una fuerza como Proyecto Sur en Andalgalá. Contanos cuáles son tus impresiones y cómo pensás a qué se debe este triunfo. Sí. Les cuento que, bueno, sí, ganamos, gracias a Dios. Esto es un triunfo del pueblo, que le bajó el pulgar a la corrupción que estaba instalada, que le bajó el pulgar a las mineras, a la mega explotación minera. Y de la mano de Alejandro Páez, que apostamos mucho a este hombre, realmente, estaba escuchando lo que conversaban ustedes, él no es un hombre, digamos, de Proyecto Sur, pero se le truncó la posibilidad desde su partido para participar en estas elecciones hasta último momento. Entonces se formó una alianza, un gran frente antiminero, con gente asambleísta, con gente peronistas y otros pensamientos, gente independiente, que decidimos que Andalgalá está a tiempo de un cambio. El clima acá es de festejo, se marcó profundamente un antes y después en esta Andalgalá. Y Gloria, Alejandro Páez, perdón, ya desde su militancia radical, ¿ya era una voz contra las mineras? Sí, Alejandro se basó, digamos, Alejandro es actual concejal, ¿no? Concejal en ejercicio, digamos. Si no lo consiguieron durante la mañana es porque está sesionando en este momento. Nosotros presentamos una ordenanza, estamos hablando de más o menos febrero del año pasado, y él se hizo cargo de esa ordenanza, la llevó adelante. Bueno, obviamente pasó a comisiones, pasó a la provincia, quedó estancada ahí, pero él junto a otro concejal fueron los que impulsaron, nos ayudaron, y nos fueron encaminando un poco en la parte legal con presentaciones. Realmente nos marcó con sus actos, digamos, y su voluntad de que estaba con su discurso, digamos, era muy parecido al nuestro. Gloria, tiene una clara posición antiminera. Vos junto a José Luis Cativa son los dos concejales electos, ¿es así? Sí. ¿Cómo queda el Consejo de Deliberantes de Andalgalá? ¿Cuál va a ser la situación, digamos, a nivel de fuerzas para poder gobernar el municipio? Sí, se renovaron 4 bancas del Consejo Deliberante, de las cuales, bueno... ¿Cuántas tienen total? 7. Ajá. Ajá. 7 tiene. De las cuales, bueno, ingresamos nosotros y dos más, uno de Frente para la Victoria y otro correspondiente al Frente Cívico. Ya en existencia entraríamos nosotros con otra concejalía, otra banca del Frente Cívico y otras dos de Frente para la Victoria. Estamos un poquito en desigualdad de condiciones. Te lo pregunto, pero tenemos el apoyo del pueblo. Exactamente, te lo pregunto porque por esto que vos decías último, digamos, del apoyo del pueblo, nosotros hemos visto de que ha sido una lista que ha sido fruto de asambleas, de un proceso de movilización, de una decisión del pueblo de dar esta disputa electoral, que ya se sabía desde antes que podía disputar y que podía pelear. Una lista que es, digamos, apoyada por la oposición y que incluso la integran muchas personalidades que son miembros de la asamblea antiminera, digamos, que no solo es una lista con todos hombres de partido, ¿es así eso? Sí, yo particularmente soy asambleísta. Nosotros comenzamos una cierta, digamos, discusión en cuanto a si la asamblea participaba orgánicamente en política. Se llevaron muchas y arduas, acaloradas asambleas, en donde la asamblea decidió participar y después se decidió participar en un gran frente, pero se comenzaron a caer algunos de los actores principales. Entonces la asamblea consideró que de armarse una alianza quedaban libres los asambleístas para participar abiertamente en esas elecciones. Y bueno, fue allí que decidimos el grupo que estábamos conformando, una mesa política, elegimos un representante, en este caso me tocó a mí, me eligieron mis compañeros y decidimos participar. Tuvimos muchos embates en este camino, obviamente no querían que lleguemos. Sí. Gloria, yo estuve viendo... el programa que llevaba esta lista, según lo que aparecía en la página del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Yo, por lo que yo pude ver ahí, vos me lo confirmarás si es así o no, es un programa que propone para Andalgalá la prohibición de la minería a cielo abierto, así como duras penas, digamos, de multas y rescisión de contrato a las mineras que violen, por ejemplo, la obligación de presentar un estudio de control de daño ambiental al inicio de cualquier obra. También veía la elección directa de los jueces y la digamos la duración limitada de esos mandatos. También estuve analizando que se mencionaba la elaboración popular de los proyectos de salud y educación. ¿Piensa llevar adelante todas estas políticas? Todas y cada una de ellas. Consideramos nosotros que la participación popular es lo principal que tiene que haber en un gobierno. Apoyamos que sea de todo un presupuesto participativo. Queremos que, apostamos a la pequeña minería, no queremos la mega minería a cielo abierto con todo lo que significa todos los elementos que se manejan para ello, la contaminación que queda para nosotros, sin contar, digamos, la contaminación social que hoy por hoy la estamos viviendo. Nosotros nos hemos enfrentado de alguna manera, se ha dividido el pueblo, se han tomado barricadas y nosotros hoy apostamos a un gobierno que sea para todos los andalgalenses, no sectorizado. Le decimos no a la mega minería y por supuesto que queremos que sea una justicia verdadera, no como es hoy, que fiscales y jueces toman partido por las mineras o las corporaciones o los grupos de poder. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, la verdad es que si alguien se ha encargado de nacionalizar, la situación de Andalgalá, ha sido la propia minera. Vos sabés, Gloria, que la minera de La Lumbrera da subsidios a todas las universidades nacionales en concepto, yo lo estaba contando antes, en concepto de asesoramiento técnico, y todas las universidades de la Argentina, la UBA en nuestro caso, y las distintas universidades, han votado en sus consejos superiores la aceptación o el rechazo, en la mayoría de los casos, lamentablemente, aceptación de los fondos de esta mega minera contaminante. Entonces, tendrán que ustedes ver las formas de poder articular con, con los universitarios que se resisten a que los dineros de las mineras entren en las universidades. Así que evidentemente seguiremos en contacto y esperemos contar con una trinchera de allá en Catamarca. Sí, acá estamos muy firmes. Te repito, algo que leerán en internet o al abrir la página nuestra, y Andalgalá resiste. Andalgalá quiere un cambio, lo votó, lo expresó así el domingo, y nosotros los hombres y mujeres que conformamos la lista y todos los que tenemos detrás, digamos, apoyándonos, no nos vamos a vender, no nos van a doblegar. Nosotros apostamos a este cambio y lo vamos a defender con alma y vida. Así que espero que otras asambleas, otras organizaciones sociales vean que se puede, que si bien cuando uno quiere emprender este tipo de cosas, saltan las corporaciones, saltan todos los que van a verse afectados, su bolsillo se va a ver afectado, pero nosotros tenemos que avizorar una Argentina mejor. Entonces nosotros estamos apostando a eso. Perfecto, Gloria, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias, chicos, que tengan buen día. Gracias. Era Gloria Peña, entonces, la concejal electa en Andalgalá por parte de la Alianza Proyecto Sur MST. Gracias, Pablito, por el dato de hoy. La verdad que algo que queríamos hablar desde ayer, pero te esperamos. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene, Pablo. Chau. Un análisis de coyuntura por Pablo Anta, politólogo. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7 La tribu. Radio sin oyentes. La tribu, 88.7. Sí, te visionos. Espacio publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. De 9 a 12. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Uno, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa. ¡Vuelta a casa! ¡Si vienen los cangrejos! El periodismo argentino. De lunes a viernes. Noticias. A las 7 de la tarde. ¡Vuelta cangrejo! ¡Atrévete cangrejo! Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. En su vale puesto. Un año para ricos en Chile. A 12 meses del comienzo de la gestión de Sebastián Piñera, en diálogo con Radio Sur de Venezuela, el periodista Manuel Cabieses catalogó al gobierno del mandatario como hechos para los ricos, ya que favoreció de manera sistemática los intereses de los grandes grupos concentrados del país. A su vez, se manifestó muy crítico del papel de los movimientos sociales del campo popular por su incapacidad de generar una alternativa al modelo neoliberal que hoy despliega el jefe de Estado trasandino. Escuchamos a Manuel Cabieses refiriéndose a este tema. Este es un gobierno de la oligarquía, de las clases ricas, para las clases ricas, y que gobierna en función principalmente de sus intereses. En este último año, el presidente, o el Sebastián Piñera, acumuló $200 millones más en su fortuna personal, y lo mismo ha sucedido por una cantidad infinitamente mayor en los principales grupos económicos. De hecho, no existe todavía una alternativa política, social, económica, cultural al programa de gobierno, digámoslo así, de los sectores conservadores, de los sectores que defienden la economía neoliberal. Hay todavía una gran dispersión de las fuerzas populares. Hay intentos, pero todavía son muy iniciales, de recomponerse, ¿no?, de reagruparse y de presentar en Chile lo que en Chile hace tanta falta: una alternativa de izquierda, una alternativa con una visión estratégica del socialismo, del socialismo de contemporáneo, por supuesto, y que logre reagrupar al pueblo por sus verdaderos intereses. Hoy día el pueblo chileno está muy confundido, muy engañado, y muy sujeto, pues, a esta política que se fundamenta sobre todo en el estímulo del consumismo, ¿no? Llevaron a juicio oral la causa por la desaparición de una joven sueca en la dictadura. El juez Sergio Torres elevó ayer a juicio oral en la que se investiga la desaparición de la joven Dagmar Ingrid Hagelin, hecho ocurrido el 27 de enero de 1977, en el marco de la mega causa ESMA. En la causa están procesados, entre otros, los ex marinos Alfredo Astiz, Ricardo Carvalho y Jorge el Tigre Acosta. En la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 7 décimas la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad, y les recordamos que para hoy hay una máxima de 25 grados. Hay dos teléfonos en la radio, acá en FM La Tribu. Uno es 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Está al pie del cañón Majo Filippelli para contestar cualquier duda que tengan, sea del programa de radio o de, no sé, por ejemplo, botánica, geografía, lo que sea. ¿A quién votar en Catamarca? ¿Y mail, por ejemplo, dónde lo... contacto@llevalopuesto.com.ar, y también llevalopuesto en Facebook, en Twitter. Llevalopuesto tiene el blog donde pueden escuchar todo lo que pasa por este programa. Es llevalopuesto.com.ar, porque ahora ya tenemos dominio, así que un dominio, imposible no comunicarse. La fuerza está contigo, Lucas. Injustamente poco conocidos en la Argentina, 11 Tiros, una banda uruguaya. Estamos muy yorugas últimamente. El tema se llama Televisio, es de su disco Glamour y Violencia del 2004.

la ciudad en general por la falta de viviendas a partir de lo que fue la toma del indoamericano del año pasado, de fines del año pasado. Sí. Hoy va a haber una marcha porque también fueron procesados algunos dirigentes sociales por esa toma del Parque Indoamericano. En este caso estamos en comunicación con Diosnel Pérez, él es referente de la Villa 20 y también integra el Frente Popular Darío Santillán. Diosnel, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Buen día, Diosnel. Buenos días. Contanos, primero, antes que nada, ¿cómo está el tema del procesamiento por la toma del Indoamericano? Bueno, por ahora lo que sabemos es que la jueza rechazó el pedido de captura de nosotros, porque uno que está implicado soy yo en eso, pero supuestamente apelaron la decisión de la jueza y bueno, estamos esperando la decisión de la Cámara a ver qué es lo que es. Y por eso también es que nosotros hoy vamos a hacer una marcha primero, porque a nosotros nos parecía es una barbaridad que los asesinos de los tres compañeros, la investigación sobre quién mató a estos compañeros no avanzó ni un milímetro, pero al lado de las organizaciones sociales, al lado de los luchadores populares, ya tenía una orden de detención. Entonces es medio que nosotros estamos viendo es puramente persecución política de parte de Macri. Supuestamente ahora Macri mismo está yendo y viniendo en la Cámara para ver si podía apelar y que quería destituir a la jueza para que nosotros podamos supuestamente ir preso por la toma del indoamericano, que yo te digo que sí. Nadie sabe el indoamericano fue cómo fue tomado. Nosotros siempre decimos que fue como ellos están diciendo... que fue por una, ¿cómo te puedo decir?, interna política de la Villa 20. Interna política de la Villa 20, si la Villa 20, la gente de la Villa 20 fue el último que entró en el Parque de la Victoria. Una semana después que se tomó el parque, la gente de en el Indoamericano, la gente de la Villa 20 entró. En ese momento, hasta ahora, yo soy el presidente interino de la Villa 20. Sí. Y lo que hicieron la gente de la Villa 20 cuando vinieron en casa a decirme, mira, Lionel, nosotros estamos en Indoamericano porque se estaba tomando todo y ya que estamos cerca, nosotros también necesitamos vivienda y nos metemos. Y a nosotros nos gustaría que usted sea nuestro representante en frente del Estado como que sos nuestro representante interino, queremos que vos seas. Entonces yo no le podía decirle que no, o sea, a esos compañeros, porque son vecinos de la Villa 20 y me fui con ellos, por eso yo me fui a la reunión de la primera reunión en la Casa Rosada como presidente de la Junta Electoral. Todo se estaba haciendo, ahora no sé por qué salió a decir que nosotros éramos los responsables de la toma, mientras que fueron ellos mismos. Claro. Eso es el problema. Lionel, tengo entendido que junto con vos está también procesado el Tano Narduli, un histórico también de ahí, de la zona. Y claro. ¿Bajo qué cargos lo están procesando? Por usurpación, dice, por usurpación de un espacio público. ¿Y usted, eso sería. Y son procesados dentro de un espacio que fue multitudinario a ustedes dos como dirigentes sociales, claramente una motivación política. Claro, eso es lo que no entendíamos nosotros, porque es justamente a nosotros, es como que... Bueno, pero nosotros lo que hicimos fue, como yo te digo, acompañamos a la gente porque sabemos la falta de vivienda, mientras que el gobierno no tiene una política de solucionar la vivienda, el problema de vivienda en capital ni en la República Argentina. Lo que hace es perseguir a los luchadores, pero yo siempre digo, si como luchadores me tengo que ir preso por pedir vivir dignamente, bueno, eso será para nosotros una justicia de... No sabemos de dónde sale que una persona que sale a pedir solamente su derecho, porque sabemos que en la Constitución dice que tenemos derecho de tener una vivienda digna y pues por pedir eso vamos a ir presos. Bueno, estamos en la lona, porque mientras los asesinos están todavía en la calle de los tres compañeros, nosotros ya estamos para cualquier momento estar adentro. Entonces eso es complicado la situación, por eso... El Frente Popular de Santillán sacó un comunicado diciendo que estaba en alerta por cualquier cosa que pueda pasar, pero se le va a armar muy mal también. No es que nos van a llevar y va a quedar ellos ya tranquilos ahí. No, no, la complicación que va a venir va a ser muy importante, porque nadie de las organizaciones sociales va a quedar en su casa, como aceptando esta detención. Dionel, bueno, entonces hoy la marcha es a las 4:30 de la tarde desde Callao y Rivadavia, haciendo paradas en la Fiscalía de la Ciudad, Jefatura de Gobierno y por último en Plaza de Mayo, ¿es así? La primera sería pasar por la Fiscalía que ordenó la detención nuestra. Pasar un rato por ahí, escracharlo un poco y después vamos a ir hasta la Jefatura del Gobierno y Plaza de Mayo, sería la terminación. Un abrazo esto grande, Dionel, un abrazo grande. No, de nada. Daniel Pérez, referente de la Villa 20 y miembro del Frente Popular de Santillán, él junto con Arduli están procesados por la toma del Parque Interamericano. Por bancar la toma, ¿no? Exactamente. Así como en la vida, en el fútbol, en la cancha hay diferentes figuras, roles. Está el que tiene que hacer el trabajo fino, el que tiene que poner la pata dura y el laburante. El win derecho es un laburante. Este tema se dedica a ello, Fede, para vos este tema. Se llama 7 de Pez. Hace algún tiempo nos hemos empezado a interesar por la fascinante cultura oriental. Hemos añadido la soja a nuestra dieta por todos los beneficios que nos aporta. ¿Pero sabes qué es la soja exactamente? Para mí es una mierda y nada más. Monsanto. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Es un herbicida que rápidamente mata los vegetales y no la soja transgénica. También mató la vida que estaba en la tierra. El gobierno colombiano y Estados Unidos han mantenido su posición de que no hace daño. La soja avanzó tanto que ya ni iba a acabar. En chino la palabra soja significa carne del campo. Semanas, estamos con el informe semanal de la producción, en este caso con Patricio Tilmezuc, en la semana de la soja, ¿no? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, es cierto, ayer comenzamos a tomar el tema de la soja como al igual que hicimos ayer y pensamos hacer durante toda la semana. La idea es, a partir de algo que escuchamos, reflexionar sobre el tema. En este caso, Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, decía al respecto de la agricultura en Argentina y de la soja específicamente esto. Muchos pequeños productores o vendieron sus tierras o las alquilaron. Fueron reemplazados por agricultores más grandes, en el mejor de los casos, o por actores no agropecuarios, ¿tá? Inversionistas, oportunistas, que llegan y dicen, bueno, yo tengo capitales. Nosotros los llamamos pools de siembra o fondos de inversión. Son actores no agropecuarios que entran al negocio agrícola de lo que se llama la agricultura industrial de gran escala. Bueno, Eduardo Bussi comentaba recién cómo ha cambiado el mapa de la agricultura en Argentina y cómo se ha transferido tierras desde pequeños y medianos productores hacia grandes productores y cómo apareció la especulación, ¿no? Un poco sí. En la agricultura con la aparición de los pools de siembra y ese tipo de cosas, que es el fenómeno moderno, si se quiere, sí, en 90, la producción, ¿no?, agropecuaria. Sí. Ahora, hay un par de datos interesantes, yendo específicamente a la soja, que son los siguientes, digamos. En el 97, no estamos hablando hace miles de años, sino simplemente 14 años, había solo 11 millones de tierras, se cosecharon solamente 11 millones de hectáreas, de toneladas, de soja transgénica. Uh-huh. Ahora, y se utilizaron 6 millones de hectáreas. Ahora, 10 años después, en el 2007, la cosecha llegó a 47 millones de toneladas. O sea, en 10 años casi que se cuadruplicó la producción. Sí. Y ya abarcaba una superficie de 16 millones, más de 16 millones y medio de hectáreas. Eso te iba a decir, no es que se intensificó ese uso de la tierra, sino que se expandió, con lo cuanto sacando otros cultivos. Exacto. Ahora, en la actualidad, ya el 56% de la tierra cultivada en Argentina se cultiva, valga la redundancia, o se produce soja. Ya se llega a 19 millones de hectáreas. Lo interesante es, un poco nosotros lo comentamos la semana pasada, y es ampliarlo, que es el acuerdo, el último acuerdo que firmó una provincia argentina, que es con el gobierno de China, para que la producción agropecuaria, o lo que se conoce como la frontera agropecuaria, en este caso, se siga corriendo y siga ampliándose la base de producción de soja. Sí. O sea, es que en este acuerdo, que tiene algunas cosas maravillosas, como es que se cede una parte del puerto de la provincia de Río Negro por al menos 50 años a una firma china, para que obviamente saquen sus productos hacia el gigante asiático. Un puerto que en realidad está siendo solo usado por los chinos para llevarse lo de la minería de carbón que tienen en el Río Negro. Bueno, no sabía eso. Ahora lo van a usar para alguna otra cosa. Ahora van a tener dos usos. ¿Saben cuánto se piensa sembrar? 240.000 hectáreas, lo que representa el doble de la superficie dedicada a la agricultura. Esto en Río Negro, ¿no? Esto en Río Negro. Y se considera que esto es lo considera el gobierno de Río Negro, lo cual puede llegar a ser discutido, la iniciativa más importante de la historia provincial. Obviamente aparecieron sectores que consideran esto como la completa sojización de la Patagonia. Sí. Y yo decía algunos datos. Así como se otorga un sector del puerto durante 50 años, al menos 50 años, la provincia promete algunas cosas más o da algunos beneficios más interesantes. Para empezar, 3.000 hectáreas sin costo alguno. Como decíamos, se comprometen 240.000 hectáreas. Y además, y esto es lo que me empieza a preocupar, se prometió la sanción de leyes que benefician la inversión. Claro. Algo que nosotros conocemos. Digo, la ley de minería y el Código Minero en Argentina es bastante beneficioso para las empresas mineras. En sí. Este caso, se hace algo similar con exacto. Las ojeras. Y además, el Estado provincial, esto me hace recordar a los contratos que firmaban en la década del 80 del siglo XIX, con las empresas ferrocarriles inglesas, se compromete a cubrir los costos de oficinas, vivienda y transporte para los técnicos de la empresa china. Es decir, si nosotros estábamos avanzando hacia el monocultivo, este tipo de emprendimientos que hacen las provincias en la Argentina avanza aún más, ¿no? Sí, además, en la provincia de Río Negro, el otro día leía que se comprometió a invertir en canales de riego, cosa que en la Patagonia nunca se hizo, ¿no? Sí. Porque sobre todo la producción bovina siempre fue muy importante. Sí. En este caso van a hacer todo una reconstrucción, digamos, de canales de hierro, porque es una zona bastante desértica, sí. Para esto. Sí, sí, es increíble. Lo último que decimos hoy, y volvemos mañana haciendo unas reflexiones sobre un discurso de la presidenta al respecto de la soja, es que la soja es tan importante porque se puede usar en cualquier cosa. Se usa en medicina, cosmética, fabricación de pinturas, productos lácteos. Es decir, es una especie de comodín alimenticio que sirve para distintas cosas y obviamente eso a los agricultores lo favorece. Y además, es un, como vemos, se puede plantar en la Patagonia o en la Pampa Húmeda. Es decir, resiste casi con la zona soja transgénica, resiste casi cualquier condición climática o de suelo, ¿no? Sí, una apuesta al futuro tiene que ver con la tendencia del sur a desertizarse. Uh-huh. Y cómo esto va a impactar, digamos, porque la soja no solamente es un comodín con respecto al alimenticio o un comodín geográfico en torno a dónde plantarlo, sino es también una figura repetida acerca de la pérdida de riqueza abismal que tiene la tierra a partir de la producción continua de soja, ¿no? Estamos hablando de sojas que no necesita barbecho, por ejemplo, y que lo que hace es extenuar la tierra. Y cuando se extenúa, se saliniza, se licúa y, por lo tanto, propicia la desertización. Esto estamos hablando de una Argentina que va hacia el monocultivo y también va hacia un problema ecológico gigante. Sí, y como hay un alimenticio también con esos límites, digamos, ¿no? Exacto. Así que, bueno, mañana volvemos con algunas reflexiones de la señora presidenta al respecto de la soja. Buenísimo, Pato. Buenísimo el informe de la semana y nosotros seguimos.